motivo de la conferencia es el tema de las tarifas de gas. Quiero dejar bien claro que como intendente de esta ciudad es un tema que nos duele, nos preocupa. Sinceramente, recorremos la ciudad, hablamos con los vecinos, sabemos el impacto que ha tenido la actualización de tarifas, tanto de gas como de luz. Entendemos la preocupación, pero también sabíamos que era el camino necesario para poder poner en marcha este país. Años de desinversión, años de corrupción, años de robo, años de no hacer las cosas como hay que hacerlas, lo que han tenido que llevar al presidente a tomar ese tipo de decisiones, y lamentablemente, por supuesto, han tenido un impacto muy fuerte, y nosotros lo vemos, lo sentimos, lo vivimos, y como les dije, nos duele muchísimo. Quiero decirles qué hizo este equipo por el tema de las tarifas, por el tema del gas. ¿Qué hicimos cuando asumimos? ¿Qué hicimos? ¿Qué gestionamos? Primero nos encontramos con una empresa de gas fundida. Recuerdo la sociedad que del año agosto del 2014, Junín no tenía nuevas conexiones de gas. Recuerdo la sociedad que nos dejaron una empresa totalmente fundida con un balance negativo que nos llevaba a la disolución de la empresa. Hoy estaríamos hablando de otras condiciones si el municipio no se hubiera comprometido a rescatar a la sociedad para que hoy pueda seguir brindando el servicio de gas a la sociedad de Junín. Encontramos una empresa fundida y logramos apenas asumimos en la gestión, por supuesto en conjunto y en equipo, lograr nuevas conexiones de gas. Conexiones que hacía más de dos años que estaban a la espera y hoy ya, bueno, en esa lista de espera que había más o menos unos 800-900 personas, hoy ya están habiendo muchas conexiones y gente está teniendo el servicio de gas. Eso hemos logrado. Hemos logrado rescatar la empresa, como les dije. Hemos logrado que la obra tan importante que tenía ese embragado, se realice y esté a punto de finalizar, que va a permitir casi unas 10.000 conexiones, no solamente en Junín, sino en la región. Cuestiones que creo que tenemos que tener el punto de partida de cómo nos encontramos, en qué situación encontramos a la empresa, en qué situación encontramos el servicio de gas, qué pasó en estos últimos 12 años y qué medidas hemos tenido que llevar adelante. También hemos gestionado un montón de cuestiones que, lógicamente, cuando se tomó esta decisión, reconocieron, el mismo gobierno nacional, que hubo algunos errores y algunas cuestiones para actualizar y ajustar. Uno, eso fue el tope del 500%. Otro fue la tarifa social. Fue trabajar en conjunto para que los clubes, las instituciones, las ONG, las sociedades de fomento puedan ser incluidas en la tarifa social. Hoy ya todos están incluidos en la tarifa social. Los clubes que no tenían la personalidad jurídica, se le ha dado un plazo para que puedan incluirse incluso en la tarifa social sin tener que tener en regla todo esto. Por lo cual, hemos hecho muchísimas gestiones desde que arrancamos, porque por supuesto que es un tema que nos preocupa, nos duele y que nos ha movilizado a gestionar. Y esta es la manera que nosotros tenemos de trabajar, gestionar, golpear puertas, hablar con las personas que tenemos que hablar. Hemos hablado con el interventor directamente de Nargaz, hemos golpeado las puertas que tenemos que golpear y hemos logrado un montón de modificaciones que por supuesto han logrado que este impacto sea mucho menor. Hoy, el 80% de la población de Junín está pagando una tarifa de menos de 1.500 pesos mensuales. Sabemos que hay un sector de la sociedad que, por supuesto, como les decía, tiene un impacto en ese sentido y hemos recibido los reclamos. Pero no me voy a prestar al juego de político de presentar un amparo judicial porque técnicamente, primero que no corresponde, no soy la persona legítimamente activa para hacer este reclamo. Por lo tanto, no lo voy a hacer. Pero sí quiero decirles todas las cosas que hemos hecho y las cosas que seguiríamos haciendo. Por supuesto que estas preocupaciones, estas facturas, este malestar social, obviamente ya lo sabe la gobernadora, lo sabe el presidente, lo saben las autoridades del Ministerio de Energía, y estamos trabajando en conjunto, como lo hemos hecho desde el primer comienzo, para poder dar mejores soluciones. Por supuesto que esto es una decisión que no depende de nosotros. Ustedes saben que esta tarifa corresponde al ámbito nacional. Pero todo lo que teníamos que hacer desde el ámbito local lo hemos hecho. Y la tercera medida que estaremos tomando en el día de hoy va a ser elevar al Consejo Deliberante hoy ¿qué es lo que podemos hacer en el ámbito local? Lo único que podemos hacer en el ámbito local que es la suspensión de la tasa municipal. Como todos saben, en la factura de gas hay un porcentaje que es el 10% del valor del gas, no del total de la factura, que corresponde a una tasa municipal. Y esa tasa municipal es el único esfuerzo que podemos hacer, es un esfuerzo más que grande y más que importante, que entendemos que quizás, a lo mejor la factura en forma individual no tenga el impacto necesario, pero creemos que, bueno, que es un gesto y lo que podemos hacer nosotros en el ámbito local. Por supuesto que esta situación no es gratis. El municipio va a dejar de recaudar casi 8 millones de pesos por la suspensión de esta tasa. Y por supuesto que eso, los números son claros, va a llevar a la suspensión de algunas obras, lamentablemente. Pero como entendemos que esto es una preocupación social, escuchamos el reclamo de los vecinos, esta es la decisión que vamos a tomar para dar algo más, un beneficio más para los vecinos de Junín, que es la suspensión por 4 meses, a partir del mes de junio hasta el mes de septiembre, de esta tasa municipal, que es el 10% de la tasa. Bueno, no, perdón, también para dejar en claro que esto es una movida política, hemos invitado a los presidentes del bloque, y vamos a invitarlos, y lo hemos hecho con algunos y lo haremos con el resto, a que ellos también me acompañen a hablar con el interventor de Nargaz, para que también manifiesten su preocupación como representantes del pueblo y los únicos legitimados para llevar este reclamo, para que también expresen sus reclamos y hacerlo en consenso, y tanto la preocupación social que tienen, por supuesto, quiero que lo hagamos en conjunto, como ellos tanto lo predican, lo haremos en conjunto, y los invito a que hagamos la gestión junto con la gente del interventor de Nargaz directamente. Agrego solamente, y sobre el tema de tarifa social, que Pablo Petreca, el intendente, se puso al frente siempre en ese sentido, y nos pidió desde el primer día, tanto a la dirección de deporte, como a Cristina Cavallo, que está acá presente, de relación con las instituciones, que nos enfoquemos en garantizar que todos los clubes, las instituciones y las familias que realmente lo necesitaban queden dentro de la tarifa social, que eso implica una rebaja muy importante en el precio que se paga, no solamente del gas, sino también de la luz. Y en ese sentido nos movimos del primer día, abrimos 3 bocas para inscribir a las personas desde el lado municipal y también en Gas Junín. Se puso a disposición 3 oficinas más Gas Junín para que la gente pueda hacer el trámite, que también se podía hacer online a través de la página web. Nosotros nos pusimos abocados a eso. Llamamos a todos los jubilados que estaban dentro de las posibilidades para entrar en la tarifa social. Llamamos uno por uno y le avisamos cuáles eran los requisitos que tenían que cumplir para entrar y qué tenían que hacer. Era un trámite muy sencillo. Y logramos, con todo eso, que más de 3.500 personas en Junín que pagan gas entren dentro de la tarifa social. Y eso no es menor porque representa un porcentaje muy importante dentro de las personas que tenemos la posibilidad de tener gas natural en la ciudad de Junín. No solamente eso, sino que incluía también a personas con discapacidad, a los inscritos en el monotributo social, a empleados de servicio doméstico, a personas que cobran un seguro de desempleo, a los trabajadores que cobren menos de 2 salarios mínimos vitales y móviles, y a los beneficiarios de programas sociales. Todos esos entraban automáticamente. ¿Por qué? Porque se decidió cambiar la metodología de aplicar el subsidio. Ya el subsidio no era para la empresa o para todos por igual, sino que realmente se enfocó en los que más lo necesitaban. Y eso fue lo que Pablo nos pidió el primer día, que incluyamos a todas las personas que se puedan, y lo logramos. Tenemos más de 3.500 personas y todavía está abierta la inscripción para que entre en la tarifa social. No, bueno, lamentablemente hoy nos convoca esta situación de tarifa. Por ahí desde el equipo de trabajo nos queda una tranquilidad. Se hizo todo lo posible para advertir lo que venía. En algún momento recibí la llamada una mañana de un Pablo Petreca preocupado porque dije en un diario que los aumentos iban a ser del 2000%. Y bueno, hoy llegaron. Digo, no son el 2000% porque se gatillaron los topes, pero los aumentos fueron por ahí abruptos y nadie lo esperaba. Desde la empresa y de la municipalidad hicimos lo humanamente posible para advertir y para poder contener esta cuestión. Hoy, lamentablemente, los vecinos toman dimensión del aumento con la factura en la mano. La industria del gas era inviable, no la industria en Junín del gas, sino la industria del país del gas era inviable. La única forma era trasladar a tarifa para que hubiera inversión. Nos duele totalmente a todos el bolsillo, nosotros también pagamos pagamos la factura de gas, pero bueno, la idea es seguir trabajando en esto para poder meter a la mayor cantidad de gente dentro de la tarifa social, desde la empresa brindar la mayor de las facilidades para poder aminorar o achicar el golpe, y bueno, y saber que avisarle a los vecinos que las puertas de la empresa estuvieron y seguirán abiertas para cualquiera que venga a hacer un reclamo, para cualquiera que venga a pedir que les expliquemos cómo es la tarifa, cómo es el tema de los topes, cómo es la tarifa social, cómo es para usuarios esenciales, que son los que son clubes, sociedades de fomento, entidades intermedias. Yo les digo, a nosotros nos encuentran todos los días en la empresa, pueden venir todas las veces que quieran, y bueno, sabemos que para mañana se está organizando alguna protesta. Les advierto a los que vayan a protestar que no van a estar las puertas cerradas de la empresa, vamos a estar y vamos a salir a hablar con ellos en la medida de que la organización de la marcha lo permita, donde vamos a hablar con ellos para poder darle la respuesta que desde Junín se le puede dar, desde la empresa o de la municipalidad. Hoy con el anuncio de Pablo de decir que se suspende hasta la facturación de septiembre el tema de aplicar la tasa municipal a las facturas, hemos agotado la vía. Desde Junín no podemos hacer más. Pero bueno, queríamos que lo supieran y bueno, ver que al frente del reclamo también lo ponemos nosotros. ¿Qué pasa con que no pueda pagar? O sea, se va a ver cómo se puede solucionar, porque hay muchos casos en que no son los titulares del gas y alquilan el lugar y a lo mejor tampoco pueden pagar. En primer lugar, no vamos a dejar que ningún vecino de Junín pase una sesión complicada, que no pueda llegar a fin de mes o a comer, por el tema de las tarifas, y para eso hemos implementado mucho más destinos de recursos en nuestra área de desarrollo social, para que aquella persona que está complicada en ese sentido pueda también tener un subsidio extra del municipio. Por supuesto que va a ser evaluado uno a uno, pero no vamos a dejar que nadie esté pasando por esta situación y que no pueda comer por el tema de la tarifa de gas, así que estaremos presentes con mucho más acciones sociales, con mucho más presencia, destinando más recursos al tema de subsidios para poder también paliar esta situación. Bueno, la idea es, y antes de haber tomado esta determinación que estamos comunicando hoy, siempre se permitió con cada uno de los vecinos, en los casos particulares, sentarnos a ver cómo podemos solucionarlo. No está en nuestro interés salir a cortar a una casa de brujas de quien no paga la tarifa, no paga la factura, menos teniendo en cuenta esta situación. Con lo cual, cada caso en particular será evaluado y vamos a tratar de llegar a una solución, obviamente en beneficio de los vecinos. También hay que tener en cuenta otra cuestión. Nosotros el gas que estamos dando lo tenemos que pagar. Con lo cual, si nosotros no pagamos, a nosotros nos cortan. Bueno, nosotros somos un cliente más del distribuidor, con lo cual en algún momento tenemos que darle solución y la solución es pagar. Es decir, no podemos dilatar tampoco nosotros los pagos a nuestro proveedor. Y la empresa financieramente no está en condiciones de soportar eso. No tenemos espalda suficiente para hacerlo. Y podemos hablar de un aprovechamiento político de la situación, un momento político que se va a vivir en todos los minutos, nada más en el Consejo Deliberante también, donde hay una sesión extraordinaria, donde se reclama precisamente que te pongas a frente al reclamo y se te cuestiona concretamente el no haberlo hecho. Un poco estaba respondido a lo que vos decías, pero se da la particularidad en Junín de que no solo perteneces al signo político nacional y provincial, sino que también la empresa es municipal, ¿no? O sea, políticamente, la verdad que es fuerte el impacto que puede llegar a producir una protesta de estas características. A ver, más allá del impacto, cuando hablamos de... Nosotros estamos con... Primero que es erróneo técnicamente el planteo, y por eso nosotros no vamos a prestarnos a eso. Y aparte, no es el camino de la vía judicial. Ya ha pasado con el tema de las tarifas de luz, o ahora otro fallo, se dijo no paguen las tarifas, ahora otro fallo que sí. Esto es una... es patear la pelota para adelante, un poco, y es hambre para... o sea, no sirve. En definitiva, nosotros lo que estamos haciendo es gestionar desde el primer día, que es lo que hemos hecho desde el primer día. Por eso quería convocarlos y que la sociedad sepa que hay un intendente que está al frente del reclamo. Pero el camino es otro, el camino es golpear puertos, el camino es decía advertir, lo hemos advertido. A ver, a mí no es que porque sea el mismo color político no voy a poder decir lo que siento, lo que expreso, lo que veo en la comunidad, el reclamo que me hace la sociedad. Estamos alertando lo que está pasando y por supuesto que estamos reclamando también medidas para aquella persona que ha sufrido mucho impacto tenga respuestas. Pero está claro que no es el camino de la vía judicial, está claro que ese no sirve, ya ha demostrado, está claro que el Consejo y los concejales tienen esa representatividad para hacerlo, lo han hecho con la tasa de combustible, por ejemplo, lo pueden hacer también en este caso. O sea, está claro que acá hay una intención política, una intención de desgastar, una intención de decirlo a la comunidad, al intendente no le interesa, al intendente no tiene sensibilidad social, está claro que ese es el mensaje, está claro que son los mismos concejales que están convocando la marcha el día de mañana. Entonces, creo que la ciudad tiene que tener muy en claro cómo es la situación. Un desgobierno en estos últimos 11 años, hubo un gobierno local que se tiene que hacer cargo de haber dejado una empresa fundida, un gobierno local que tiene que hacerse cargo del juicio que hoy está en trámite, y un gobierno local que hoy es el que está preocupado por el tema de las tarifas. Debería haberse preocupado cuando estaban desmantelando la empresa de gas, la empresa que es nuestra, la empresa que hoy está pasando un momento dificilísimo y nos está costando muchísimo a todos los jubilenses, porque ya saben las tasas municipales, poder recuperar. Entonces, hay que ser muy claro. Y un Frente para la Victoria que tiene ese cargo, los 12 años de corrupción de los López, de los Lázaro, que se han robado el dinero de los argentinos y no invirtieron en obras públicas, y hoy pagamos las consecuencias. Entonces, tiene que saber la sociedad qué es lo que está pasando hoy. Hay un intendente al frente, reclama un intendente que está, por supuesto, haciendo lo que pueda hacer y más, pero no vamos a prestarnos al juego político de algunos mediocres que están intentando y usando esta vía. Intendente, ¿no le parece contradictorio a toda la población que suben los impuestos de gas y de luz, fuertemente, no de una manera progresiva, y se le han quitado las retenciones a la carne minera, a distintos retenciones se han bajado a distintos lugares, hay una clara distribución del ingreso que cambia, y eso, ¿cómo se le explica a la persona que no puede ni siquiera llegar a pagar las facturas? Y alguna gente se puede enojar porque, le baja la calidad de vida, no puede pagar más, es un problema. Otra cosa es que directamente no puede pagar las facturas y ves que en otros lugares se le sacan retenciones al sector de la sociedad que mantiene. ¿Cómo se explica eso? Que no hay ninguno en ese sector, porque el sector está incluido en la situación social. O sea, no hay ninguno que hoy esté pasando la situación. Yo personalmente sé que sí pasa, que hay pasar de pagar de 200 pesos a 3.000 pesos a cualquier persona le cambia la situación. Y ayer escuchábamos en Gajumín jubilados que tenían que pagar 4.000 pesos y que era jubilación mínima con 5.000 y pico, y tienen que pagar en alquiler y unas cosas. Si hay un jubilado, si hay una persona que te puede decir, lo invito a que se acerque al municipio o a la empresa, que vamos a dar una respuesta, por supuesto. Pero el resto está incluido en la tarifa social, no es el sector que estás incluyendo vos. No está incluido en eso. Perdón, digo, decir que un jubilado le viene una factura de 5.000 pesos y cobra la mínima es nada más que una falacia política. Porque el jubilado que cobra no llega a cobrar dos mínimas, entra en la tarifa social. Y la tarifa social no es la palabra tarifa social, es muchísimo, muchísimo menos que el valor de la tarifa plena. Con lo cual, está utilizado, es decir, hay jubilados, yo lo he leído en las redes sociales, algún concejal ha salido, la verdad que con alguna irresponsabilidad, diciendo, mi vecina, la jubilada, le llegó la tarifa... Si ese jubilado cobra la mínima y se acerca a cualquiera de los escritorios del Grupo Servicios Junín, se le hace la tarifa social y no estamos hablando nunca de una factura de 5.000 pesos. Una factura de 5.000 pesos con tarifa social es para calefaccionar la cancha también. Claro, disculpame. ¿Dónde está otras restricciones? Si tiene dos propiedades, a lo mejor, por herencia, algo puede tener, puede tener un auto de menos de 15 años, eso también son restricciones. Si el dinero en cobrado y en una casa que no... Y no es problema que así, pero no hay casos. Está bien, pero la idea es que se acerquen. La idea es que se acerquen y trabajar caso por caso. Hay casos que quedan fuera de la tarifa social. Pero que se acerquen, que se acerquen, y bueno. La restricción de 15 años, está bien. Tengamos en cuenta lo siguiente, por ahí, perdón, Marisa. También una cosa que por ahí pasa, todos lo sabemos y lo dejamos, lo damos por entendido. Ni la Municipalidad de Junín ni Grupo Servicio Junín establece el cuadro tarifario, sí, las restricciones o no de la tarifa social y la, y los requisitos. Pero forma parte, digamos, de la misma estructura del gobierno, de la Unión Nacional. Sí, digamos, y eso, nosotros... Por lo menos de un discurso político tiene que haber... Y me podés creer o no, pero hace meses que venimos advirtiendo, no a la población, sino hacia quien corresponde, que nos parecía desmedido el aumento sin hacerlo gradual, que la tarifa social debería ser más amplia aún de lo que es, pero bueno, lamentablemente a veces no llegamos a donde tenemos que llegar o no estamos incluidos en esa situación. Quería preguntar lo último, si ya está decidido, digamos, ustedes dicen que está a sacar 8 millones, digamos, de la caja del municipio y que eso va a frenar algunas obras. ¿Ya saben cuáles son esas zonas o qué, a qué va a afectar, a qué sector va a afectar esa... Primero que esto va a generar algo que se lleva al Consejo Tribunal y el Consejo Tribunal decide. Una vez que el Consejo Tribunal decida, después salía. Claro. Yo quería agregar algo. Por ejemplo, que aquellas personas que teniendo que estar en el tarifa social por alguna cuestión no fueron incluidas, y aquellas personas que por ahí exceden, por esto que usted dice, y que son situaciones singulares, que se acerquen a la Secretaría y se acerquen a la trabajadora social que corresponde al área programática de su barrio, y se va a evaluar el caso por caso. Esto lo vinimos haciendo porque, bueno, en las situaciones particulares hay que verlas de a uno. Pueden darse personas que tengan los requisitos y por alguna cuestión de informática, de carga, porque no pudieron o no supieron hacer el trámite, quedaron fuera. Ellos es lo más sencillo. Los que están por fuera del tema de la tarifa social y tienen alguna situación particular que va a vincular que la tarifa, el pagar la boleta les signifique un desmedro en otros derechos que tienen, como la alimentación, a los medicamentos, a un montón de cosas, que se acerquen a la Secretaría y en el caso a caso se va a evaluar y se van a ir dando también respuestas individuales y singulares para cada caso. Porque por ahí lo que usted planteaba, a veces quien tiene más de una propiedad, nosotros nos hemos encontrado en algunos casos, por ahí también la tienen con una renta que ingresa, entonces los ingresos se incrementan. Hay que ver el caso por caso. Y acérquense, están abiertas las puertas de la Secretaría en Gandini y de las trabajadoras sociales que están en el área de cada barrio. ¿Qué porcentaje de tarifa social en todo el conjunto acá de Junín? Hoy en día la tarifa social hay 16%, 3.500 monedas. Pero bueno, día a día vivo. Otra consulta, en caso de ser aprobado la quita de tasas municipales por el Consejo Deliberante, ¿hay que efectuar algún trámite especial o será directamente eliminado de la próxima factura? Se aplica automáticamente y se va a descontar en la próxima factura. Es decir, la próxima factura de la próxima factura ya no va a traer hasta septiembre el ítem de tasa municipal y la factura de este periodo que ya se pagó y ya está emitida no se va a refacturar, sino que va a ser devuelto ese 10% en la factura posterior, que es la de septiembre. Agosto de septiembre. Y el 10% no es sobre el total de la factura. No es sobre el valor de gas. Sobre el valor de gas, que es donde la base incluida, donde aplica la tasa. Entonces, donde se aplica todo